List 4. Ventajoso. Advantageous. Responsable de. In charge of. Ubicación. Location. Flojo, suelto. Loose. La humanidad. Mankind. Maduro, personas. Mature. Kiosco de prensa. Newsstand. Cebolla. Onion. Pesimista. Pessimistic. Renovación. Renewal. Recursos. Resources. Asustado. Scared. Tormenta de nieve. Snowstorm. Los años 40. The 40s. Muy pequeño. Diminuto. Tiny. Acercarse a. To approach. Aprobar. To approve. Reforzar. To reinforce. Acelerar. To speed up. Afirmar. To state. Perder tiempo. Malgastar. To waste time. Periodo de prueba. Trial period. Inevitable. Unavoidable. Punto débil. Weak point. Vaya follón. What a mess.